poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes. Estamos en otra emisión de Palabra Indómita. Queremos saludar a todas las radios que nos hacen favor de transmitir nuestras voces. Radio Ñomda, La Palabra del Agua en Xochislahuaca, Guerrero. Frecuencia Libre, la 99.1 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y La Que Huelga en Ciudad Monstruo. Como siempre, vamos a tener que seguir diciendo que hay que defender estas radios, hay que escucharlas, hay que construirlas y denunciar una vez más que La Que Huelga está siendo interferida. Entonces es muy importante que si escuchan esto, también se metan a la página y contribuyan a la campaña para defender La Que Huelga. Hoy tenemos un programa como muy especial. Tenemos unas invitadas especiales. No nos quisimos quedar como fuera de la conmemoración, que no celebración, de los 50 años del movimiento de estudiantil de 68. Y no quiero decir exactamente del 2 de octubre, porque esto fue mucho más que el 2 de octubre. Fue muy fuerte el 2 de octubre. Muertos, muertas, mucha represión. Pero no, el 68 creo que hay que recordarlo por más cosas, más que solamente un día y un momento. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La construcción de la memoria es un proceso muy complejo, dotado sobre todo de sentido. Entonces lo que uno va recordando con el paso de los años, no necesariamente son todos los eventos que ocurrieron en el tiempo, sino que hay algunos que adquieren más significado que otros, porque vamos construyendo todo un sentido. Entonces el 68 fue muy importante porque se empezaron a jugar, bueno, más bien yo no estuve vivo todavía en el 68, más bien tendríamos que preguntarle a las personas que sí estuvieron vivas, cómo lo recuerdan, qué cosas han rescatado, qué cosas adquirieron más valor que el que tenían en el momento. Entonces pues vamos a escucharnos. Ya habíamos comentado en algunas emisiones pasadas de este su programa, La Palabra Indómita, que hay un, desde el Estado, hay una suerte de apropiación de las fechas del pueblo, de los momentos históricos que construye el pueblo. Se había tocado anteriormente que así como hubo una conmemoración de los 50 años de la Revolución Mexicana en 1970 en medio de un clima de represión de movimientos armados de los 70s. Ahora, ¿cómo el Estado mexicano conmemora, entre comillas, estos 50 años del 68 en un contexto de 2018 lleno de violencia, ¿no? De una guerra contra el pueblo. Entonces, bueno, nada más es como, bueno, el tema y queremos escuchar estas voces. Yo creo que hoy tenemos tres invitadas que nos honra mucho su presencia y son personas que estuvieron durante el 68 en diferentes procesos y a mí me gustaría como empezar haciendo una pregunta abierta, que es un poco, ¿quiénes eran antes del 68? para que luego podamos ver quiénes eran después del 68, ¿no? Cómo el 68 las transformó. Buenos días. Yo, la verdad, en el 68 yo aún era una niña, se puede decir. Yo tenía 12 años y pues apenas iba saliendo de la primaria, ¿no? Exactamente iba yo a entrar a la secundaria cuando todo el movimiento empezó. Yo me vi involucrada en el movimiento a través de una de mis hermanas que lo vivió, que ella formó parte de las brigadas de estudiantes que salían a votar y a informar, ¿no? Entonces yo, es que a través de ella es como yo vivo el 68, porque aunque mi secundaria estaba en el, pues casi en el centro histórico, porque y muy cerca, es lo que yo estaba tratando de acordarme, estaba muy cerca mi escuela de la prepa, que fue atacada con el bazucazo. Pero, o sea, he tratado de hurgar y no recuerdo así mucho de eso, ¿no? Estábamos muy cerquita porque mi escuela estaba precisamente en la misma calle, en ¿cómo se llama esta calle? No me acuerdo cómo se llama la calle, pero cerquita estábamos. Y y pues más bien eso fue, ¿no? Que yo digamos mi niñez, de la niñez, digamos, de la primaria paso a la secundaria. Y eso para mí fue muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Ver, porque además mi mamá era muy, le gustaba mucho la política y compraba muchas revistas, y yo recuerdo que en ese tiempo la revista que salió y que traía las imágenes muy fuertes era una revista que salió en ese tiempo especialmente y siguió después, se llamaba ¿Por qué? Entonces, mi mamá tenía todas las ediciones, así, todos los números. Entonces, ver las imágenes de los chavos pues golpeados, ensangrentados, o sea, todo eso para mí pues sí fue muy fuerte. Pero bueno, digamos que para mí pues sería como que empezar, ¿no? Un poquito para contestar tu pregunta. Hola, pues yo en el 68 tenía 24 años, o sea, realmente se supone que debería yo ser una persona consciente, una persona capaz de entender lo que estaba pasando. Sin embargo, yo no entendía nada, o sea, yo realmente era una chava fresa, ¿sí?, que había estudiado en escuelas particulares de monjas, que mi familia no estaba politizada en absoluto. Y cuando llegó todo lo que pasó en el 68, el primer enfrentamiento que tuve es porque en el edificio donde vivíamos bajé a hablar por teléfono y a hacer cola en un teléfono de 20s. Y entonces yo oía que la gente decía: es que mi hijo no llegó anoche, ¿sí? Es que no. Yo veía a toda la gente angustiada y yo decía, yo no entendía ni madres, no entendía nada. O sea, realmente ahí es donde se empezó a despertar, pues mi conciencia, ¿sí? Y a pesar de haber tenido esa deseducación que yo traía, tuve la fortuna en vocacional de tener a un maestro, Fausto Trejo, ¿verdad? Entonces yo venía de escuelas de monjas, ¿sí? De rezar, de comulgar los primeros viernes, bueno, yo tenía el cielo más que ganado, ¿no? Entonces, así fue mi vida durante 16 años, cuando entré a la vocacional y ahí conocí a Fausto Trejo, ¿sí? Entonces bastaron 2-3 clases con él, él nos daba psicología, y cambié, completamente cambié tanto que me fui a confesar por última vez a una iglesia que estaba por ahí y le dije: padre, vengo a decirle que ya no creo en Dios, ¿sí? Y ya no creo en la iglesia y ya no creo en nada, ¿sí? Entonces el padre no me dijo nada. Yo creo que eso no se lo habían enseñado en el manual de curas, ¿verdad? Que cuando alguien llegara a despedirse, ¿qué onda, no? Entonces, en ese momento ya empezó a cambiar mi vida completamente. Bueno, yo soy hija de maestros rurales, de esos maestros que se involucran con las comunidades. Entonces, para mí la lucha fue algo importante desde siempre. Se podían dejar de lado muchas otras cosas, pero la lucha tenía un lugar en mi casa. Ese era de lo que no se cuestionaba. Había que luchar. Entonces yo siempre me sentí rara. Vivía en un barrio sinarquista. Mis maestros eran bastante, bastante tradicionales, más que tradicionales. Digamos, ante todo lo que podía hacer lucha, ¿no? Me costó vivir ahí y siempre me sentía como la ajena, como la extraña. En 68 yo tenía 30 años, iba a cumplir 31, y tenía un hijo chiquito, estaba casada. Mi marido trabajaba en la Boca 5 de Ciudadela, donde comenzó el problema. Entonces yo estuve involucrada desde un principio ahí, pero lo que viví dentro del movimiento estudiantil me hacía pensar que yo siempre había sido como un cigoto equivocado, ¿verdad? Y que ahí encontraba a mis hermanos. Me daba muchísimo gusto que la gente pensara más parecido a mí que el resto del mundo que yo había conocido. Entonces era muy importante para mí el deseo de igualdad, de justicia, de alegría, de romper con lo que puede ser imposición, ¿no? Era un movimiento libertario de alguna manera. Ok, pues esta ha sido como la introducción a este Palabra Indómita. Y vamos a escuchar ahorita una rola de la maestra Judith Reyes, que fue pues prácticamente una vocera de este movimiento, acompañó con su voz, con sus letras incendiarias, no solo el movimiento del 68, sino muchos movimientos que estaban pasando, no sé, por ejemplo, Madera, la revolución en Guatemala que se estaba dando. Ella siempre con su voz acompañó, informó y difundió lo que estaba pasando. Entonces, Judith Reyes, esta rola que se llama La ocupación militar de la UNAM, aquí en Palabra Indómita. 10,000 soldados salieron de los cuarteles con tantos tanques de guerra que daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Igual que bestias con botas han pisoteado partió el libro, la escuela y la dignidad. Fueron a mearse en las aulas y convirtieron en un cuartel mi querida universidad. Estaban en asamblea padres y madres, estudiantes y maestros sin distinción. 500 son aprendidos y allá en la cárcel se les maltrata y acusa de rebelión. Las fuerzas militares, dijo el gobierno, han restablecido el orden en la ciudad. Si hay muertos, presos y heridos, solo se dice en este olímpico suelo no hay novedad. Pero dos delegaciones manifestaron marcharse de la Olimpiada y marcharse ya. Las tropas del gobierno no se largaban del área de mi ultrajada universidad. Protestas y más protestas como llovieron, y el mundo vio horrorizado nuestra verdad. Seis puntos que le planteamos a este gobierno demuestran que no hay justicia ni libertad. El 30 de septiembre y al fin se fueron los cascos y los fusiles de la opresión. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles. Pero creció en Lecumberri la población. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles. Regresamos a Palabra Indómita y aquí con una pregunta. El movimiento estudiantil del 68 sale como por generación espontánea, tiene que ver con los otros movimientos que se están dando a nivel mundial, hay una historia de luchas, o sea, es, de repente pareciera, mucha gente que lo pone como solito, como que aparecieron así, ¿no? Los estudiantes. ¿Hay luchas anteriores, o sea, hablando después de la revolución, ¿no? que, bueno, él quien dice que no se acabó nunca esa revolución, pero después de eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llega ahí al movimiento? Bueno, para empezar, yo diría que la lucha es un continuo. Es decir, es mucho antes del 68 y espero que sigas por siempre. Como decía Carpis, la lucha sigue y sigue. Yo creo que hubo muchas cosas que quedaron pendientes en la revolución, en esa bola, llamada bola, que había un espíritu de cambiar la vida. Dicen que había, que la gente no sabía que iba. Sí iba porque quería un cambio. Aunque no estuviera en un documento y en una proclama. Y creo que en 68 ocurrió algo parecido. Pero me gustaría mencionar tres movimientos muy pegados a 68, que creo que son un buen antecedente. El de los ferrocarrileros, que terminó en muy malos términos para los ferrocarrileros, porque hubo encarcelamientos, golpeados, desaparecidos. Vallejo es de... Y donde muchas familias participaron. Digo, el movimiento era de ferrocarrileros, pero ahí estaban las mujeres atrás, sosteniendo la lucha mientras ellos no ganaban. Las hermanas, y había familias completas que estaban en favor de los ferrocarrileros. Esta fue una lucha que inició el Partido Comunista Mexicano. La segunda lucha, la segunda lucha que quiero mencionar es la de los médicos, que ahí pasaron cosas muy lindas, porque los médicos antes del movimiento, la mayoría de médicos no se consideraba trabajador. Las asambleas, según me contaba mi marido, discutían la posibilidad de salir a manifestarse. Pero entonces decían, tenemos que ir como médicos, con el mejor traje que tengamos, con nuestra corbata y en nuestro carro. Y entonces los compañeros del Partido Comunista dijeron, a ver, calma, somos trabajadores de la salud. ¿Cómo vamos a ir vestidos con nuestro uniforme de trabajo, que es la bata blanca? Y eso los identificó. Fue el movimiento de las batas blancas. Pero una anécdota ahí con relación a las mujeres. Cuando se votó que saldrían a manifestarse, dijeron, vamos a ir, pero solamente los hombres, porque puede ser muy peligroso que las mujeres vayan. ¿Cómo las podemos defender? Y se votó y perdieron las mujeres la posibilidad de manifestarse. Entonces ellos fueron pues con mucho temor, porque era la primera vez que salían, pero también con la no van a golpear a un médico con su bata blanca, estetoscopio, no nos van a golpear. Entonces llegaron al lugar de reunión y, oh sorpresa, vieron a un grupo de mujeres importantes que se colocó en la desplegada con una gran manta, que se aviva el movimiento médico. Entonces, no llevaban tacones, no llevaban vestiditos de clase media, iban con su bata blanca también. Entonces, a mí eso me gusta, cómo fueron conquistando un lugar las mujeres en la lucha, ¿no? No solamente desde la casa, sino ya públicamente. En la dirigencia había una mujer, una, pero había ya una. Y luego el movimiento magisterial, que me tocó muy de cerca. Yo empezaba a trabajar como maestra rural en el estado de Querétaro. Y ahí llegaban las noticias de qué está pasando con las maestras del Distrito Federal, que han enloquecido. Dan su quincena completa a Otón Salazar. ¿Quién sabe qué les ha dado? Que están locas. No entienden razones. No quieren volver al trabajo. Se han presentado en la Secretaría de Educación Pública. Y ahí va otra anécdota. En las memorias del secretario de Educación de entonces, Jaime Torres Bodet, hay un parrafito pequeño que describe cómo fue su reunión con los maestros. Y dice que llegaban despeinados, con las uñas llenas de mugre, mal vestidos. Esa era la idea que tenía del magisterio, ¿no? No decía que tenían muchos días de estar en paro ahí en la secretaría, ¿no? Y que obviamente no iban a ir muy aseados. Eso no lo decía ni le importaba. Eran los nacos presentándose ante él, que era muy fino, ¿no? Entonces, en esta participaron mucho más mujeres, porque somos más mujeres maestras, ¿no? Pues ya sabemos cómo acabó también, ¿no? Reprimido. Pero de estos movimientos la gente se fue integrando a movimientos sociales. Estuvo en movimientos sociales y se fue integrando a organizaciones políticas, algunos. Y otros siguieron participando. Entonces viene 68 y todo eso inconforme que estaba guardado aflora. Aflora junto con nueva sangre, ¿no? Con nuevos jóvenes. Y yo de 68 puedo recordar algo que me emociona todavía. Ese no me dejo. Ese basta. A mí no me pisotea. Y que era común. Y entre más numerosos seamos, tenemos menos posibilidad de ser reprimidos, ¿no? Pues muy interesante análisis de cómo se va construyendo los movimientos, ¿no? Creo que eso es bien importante. Nadie se politiza de la nada, sino que vamos poco a poco entrando a procesos en donde vamos encontrando caminos diversos. Entonces, acá lo que nos gustaría como preguntar es cómo es este proceso desde que te saliste de la iglesia hasta que muchos años después de repente ya encuentras una conciencia política, pero cómo se va construyendo, ¿no? ¿Qué pasa con el género? ¿Qué pasa con la forma de vida, ¿no? De repente las nuevas contraculturas que empiezan a llegar, con el rock. ¿Cómo se va construyendo toda esta conciencia política? Claro. Pues yo creo que hay personas que tienen el privilegio de poder entrar con empatía, poder tener empatía con los movimientos sociales, nada más de imaginar cómo es, ¿no? Sin embargo, yo creo que uno tiene que, cuando uno vive la violencia, cuando uno vive la represión en carne propia, es cuando uno puede entender lo que es la represión y la violencia social, ¿sí? Entonces ya ahí el paso es muy fácil, ¿sí? O sea, realmente dice, ¡ah, caray! O sea, realmente la sociedad, lo que sienten, lo que manifiestan, lo que piden, es esto, ¿sí? O sea, quieren... No quieren ser víctimas de la violencia, no quieren ser víctimas de la represión, ¿sí? Entonces ahí es donde uno adquiere la conciencia a través de un camino interior, ¿sí? Entonces pues ya uno se conecta y entonces ya uno toma el papel que su personalidad le dicta, ¿no? Hay gente que reflexiona, que analiza, ¿sí? Hay otra gente que mira, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que mi posición desde siempre fue la de tomar las armas, ¿sí? O sea, realmente como que soy de acción. O sea, realmente... Yo sentía que cualquier cosa que hiciera era muy poco mientras no agarrara un fusil y me fuera a enfrentar con la gente que había que enfrentarse, ¿sí? Entonces, lo sublimé o lo dirigí. Por ejemplo, me conecté con el movimiento de Nicaragua. Sí, en ese momento me identifiqué con ese movimiento, porque ahí es donde ya había que tomar las armas, donde ya había que entrarle, ¿no? Y pues yo no soy de pensar mucho, soy de vámonos, ¿no? Y entonces ese fue el primer asomo o la primera introducción que tuve a conectarme con las luchas sociales. Sí, entonces ya de ahí entendí todo lo que estaba pasando en mi país, ¿verdad? Y pues desde mi trinchera, desde lo que yo sentía que tenía que hacer, pues lo hacía. Ok, otra pregunta. Nos comentabas hace rato que tú eras una chavita de 12 años, ¿no? Sí. que estabas muy muy jovencita y que fue a través de tu hermana. ¿Cómo se da esa transmisión? O sea, ¿qué es? O sea, tu hermana llegaba, te platicaba, tú veías, la acompañabas. O sea, ¿qué era? O sea, porque supongo que te marcó mucho, lo decías, ¿no? Sí. Entre las fotos del por qué y tu hermana, pero ¿cómo se da eso en las familias? Porque te comento, o sea, a mí me intriga mucho cómo se da esta transmisión, porque luego hay hijos de militantes que ellos no hacen nada, o personas que dicen, ¿para qué andas ahí? Y se voltean para otro lado, ¿no? Pero ¿cómo se da esto de la transmisión de un movimiento que se transforma en conciencia, ¿no? Sí, ella llegaba y nos platicaba todo lo que hacía. Llevaba incluso volantes, de esos como pegotitos, ¿no? Que se usaban en ese tiempo, que se pegaban en los camiones, ¿no? Entonces nos daba. Y yo cuando me iba a la secundaria, pues en el camión siempre iba pegándolo. Porque tenía que utilizar un camión para llegar al centro. Entonces ella, a mí me emocionaba mucho lo que hacía ella, ¿no? Ella estuvo participando en el Comité de Lucha de la Vocacional 6 y nos contaba, ¿no? Eso, pues todo lo que hacían cuando salían a votar, cuando andaban ahí, pues a veces las carreras, ¿no? Que tenían que aventarse porque en el boteo o andar con los volantes, pues siempre los perseguían, ¿no? Los policías. Entonces, pues yo creo que entre eso y todo lo que mi mamá también nos, pues yo creo que también fue fundamental, ¿no? Lo que mi madre era, a pesar de que ella era una burócrata, pues tenía mucha conciencia política, ¿no? Y le gustaba mucho leer, te digo que le gustaba incluso comprar muchas revistas. Ella compraba otra revista, ay, pues que se me van los nombres, ¿no? No me acuerdo, Política, sí. No, era una revista, yo me acuerdo que era un formato muy grande. No, la otra que no me recuerdo, pero siempre, sí, esa. Entonces, ella con todo esto y lo que platicaban en la casa, ¿no? Pues sí, a mí me llamaba mucho la atención porque mi hermana en esa época era de usar minifalda, ¿no? Entonces, pues salir allá a andar con minifalda, boteando y volanteando, pues me hacía muy simpático, ¿no? Yo creo que sí, para mí eso me marcó mucho. O sea, para mí eso, digamos que fue la introducción para todo lo que vino después en mi vida. Y mi hermana yo la veía así como, ay, mi ídolo, ¿no? a pesar de que pues me llevaba como unos 4 años, ¿no? Pero yo decía, yo quiero entrar a la vocacional y quiero ser del comité de lucha y yo ansiaba ser como ella, ¿no? Pues era básicamente lo que ella nos platicaba de, no me acuerdo muchas cosas, pero sí era eso de llegar, cuando llegaba a platicar. Y bueno, ya, no sé, a lo mejor más adelante les podré contar lo que pasó exactamente el 2 de octubre. Es sorprendente cómo cuando uno abre nuestros sentidos para ver, para escuchar lo que le pasa a los otros, se despierta una llamita dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ahora la siguiente canción, se llama En esta plaza, de Amparo Ochoa y José de Molina, que ellos... a través de su voz y de la guitarra, ellos lucharon con, no acompañaron, ellos lucharon con su voz y su guitarra. Cuentan que los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar, porque al cruzar nuestra ciudad, vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza ancestral. Su plaza imperial. La sangre hace costra dura, no se derrite con llanto, ni se limpia con lamentos, ni con lágrimas se lava. Oiga lo que estoy diciendo, no me importa que se azore, levántese, tome un arma, haga algo, pero no llore, haga algo, pero no llore. Porque al cruzar nuestra ciudad, vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza. Campanario, las campanas redoblando, ya no nos llaman a duelo, a luchar están llamando. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, toma un arma, haz algo, pero no llores, haz algo, pero no llores. Bueno, estamos regresando aquí a Palabra Indómita y estamos escuchando testimonios de gente que estuvo durante el 68, no solamente sobre el 2 de octubre, sino todo lo que significó este movimiento, este tránsito histórico. Y lo que nos gustaría ahora es entrarle a esta carnita, ¿no? Que es, ¿se acuerdan de qué pasó el 2 de octubre? ¿No? ¿Cómo vivieron este episodio de varios meses donde estaban sucediendo cosas? Pues vamos a escucharnos. Sí, bueno, yo antes de llegar al 2 de octubre sí quisiera comentar un poquito una parte que mi mamá nos platicó, que ella trabajaba en Palacio Nacional. Entonces dice que un día lo sacaron, ¿no?, a todos los empleados para que formaran parte como de una, no sé, una manifestación o no sé qué era. Entonces, a todos los empleados, ¿no? Para que apoyaran a Díaz Ordaz. Entonces, pues, ella dice que cuando estaban ya todos ahí, que salió Díaz Ordaz, todos empezaron a ser como borregos, ¿no? Ve, ve. Entonces a mí me dio mucha risa lo que nos contaba ella, ¿no? Y esto, yo no sé en qué fecha fue, pero nos lo platicó ella y ella decía, o sea, estaba pues muy emocionada y contenta de haber podido hacer eso, ¿no? O sea, que a pesar de que ella era burócrata, que a pesar de que los habían sacado ahí como viles borregos, pues ellos de alguna manera pudieron manifestar su inconformidad, ¿no? De estar ahí haciéndole o tratando de que se le aplaudiera a Díaz Ordaz, ¿no? Y pues yo no sé qué pasó después cuando los escucharon ahí hacer eso, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a lo del 2 de octubre, yo me acuerdo que pues ya mi hermana se fue muy muy contenta a la plaza de las tres culturas, pues a pesar de que yo tenía más hermanas grandes, ella era la única que estaba participando. Yo tenía otra hermana 2 años más grande que la que estaba en la boca. Y ella no participaba. Era algo así muy como en todas las familias, ¿no? Como bien raro, ¿no? Porque mi hermana, la más grande, ella estaba estudiando para profesora de educación física. Entonces ella más bien estaba como que en el rollo de las olimpiadas, ¿no? Ella participó como juez de natación en las olimpiadas. Entonces pues ella andaba en su rollo de las olimpiadas y la otra en lo del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces entre todo esto pues era como, pues sí, jalones, ¿no? Así como que para acá, para allá, ¿no? Así que de las ideas, ¿no? En la familia. Y mi otra hermana, que es 2 años mayor que yo, pues ella ya iba en la secundaria, pero como que no, yo no le veía mayor acción ni determinación. Entonces, la que está en la vocacional se fue al meeting allí el 2 de octubre. Y entonces, pues ya no supimos hasta ya muy tarde, muy noche, cuando ella llegó, sí llegó a la casa. Llegó toda sin un zapato, raspada. No sé qué más le faltaba, ¿no? Pero toda espantada, muy muy asustada. Y pues lo único que ella nos contó ese día fue que ella no alcanzó a llegar a la plaza porque ella dice que se le había hecho tarde. Entonces no llegó puntual y ella iba apenas a ingresar a la plaza cuando empezaron a correr. Ella sí vio la bengala, escuchó disparos. Entonces cuando vio que toda la gente venía ya, en contrasentido a como ella iba, pues se sorprendió mucho. Y entonces dice que una pareja de esposos, pues más o menos de mediana edad, pues la agarraron, ni siquiera le dijeron agua va, y la agarraron y se la echaron a correr juntos, y ellos fueron los que se la llevaron hasta un lugar donde ya pudieron estar tranquilos, y fue donde perdió uno de los zapatos y en una de esas pues sí se cayó. Pero estos señores pues prácticamente la sacaron de ahí, ¿no? Y entonces ella sí pudo llegar a la casa, y pues mi mamá sí está muy preocupada, ¿no? Porque pues yo no sé de qué manera se haya enterado de lo que pasó, ¿no? Porque pues en ese tiempo pues era bien difícil, ¿no? Que uno se pudiera enterar rápido de las cosas, porque además pues los medios de comunicación pues no te decían nada, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con ella, y pues afortunadamente ella no le pasó nada, ¿no? Así que uno pudiera lamentar, no estuvo realmente ahí en la plaza, ¿no? No alcanzó a llegar. Siempre hay como todas estas historias de solidaridad y que de como ángeles que se aparecen y quién sabe quiénes eran y a dónde se fueron y ayudan en momentos. Había una campaña en ese tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, que decían son las 10 de la noche, ¿sabe dónde están sus hijos?, ¿no? Que eso era lo que decían en la televisión, ¿no? Así él sabe dónde están sus hijos. 68, un año como muy, muy movido, las Olimpiadas justamente. Todo un distractor que quería como opacar, ¿no? Y que estuvo muy, muy de la mano con, o sea, afortunadamente había como muchos periodistas ese 2 de octubre que venían justamente a las Olimpiadas, ¿no? Y según lo que he leído y lo que me han contado, estaba esta marcha, justamente la de los burócratas, que decían esto de ve, no vamos, nos llevan, ¿no? Reconociéndose como. Y hubo otra marcha también que fue muy importante, que fue la de las madres, ¿no? De las mujeres, que fue justamente 1 o 2 días antes, no recuerdo muy bien cuánto, del 2 de octubre, ¿no? Que justamente muchas mujeres salieron a apoyar a sus hijos, ¿no? En el movimiento. Pero vamos contigo, ¿nos cuentas? Sí, pues. Sí, bueno, en el 68, concretamente el 2 de octubre, pues no, yo no participé, yo estaba embarazada y realmente como que evité ese tipo de reuniones, ¿no? Por decirles de alguna manera. Pero todavía no tenía yo conciencia social, todavía no sabía yo lo que era la lucha, ¿no? Lo que se perseguía, pero llamaron mi atención muchas cosas precisamente del 2 de octubre, que es lo que hicieron quizá despertarme al fin, ¿sí? Y ya adquirir conciencia. Mi hermana y yo fuimos al centro histórico, y al doblar una calle íbamos tan tranquilas, vimos un batallón completo de soldados disparando. Entonces corrimos hacia la primer puerta que nos abrieron. Las puertas las abría la gente en general, porque había mucha solidaridad. Algo que también despertó mi conciencia es ver todos los letreros de la Olimpiada con una paloma muy bonita, estilizada, y una mancha de sangre inmensa, ¿no? De alguien que aventaba esas bolas de rojo, ¿sí? También lo que nos platicó la compañera de los burócratas, que salían diciendo es que no venimos, nos traen. Eso era muy conmovedor. Eso es lo que hizo que despertara en mí la conciencia social, definitivamente. Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente testimonio, ¿no? Es bien interesante ver cómo pues todas y todos somos partes de la misma sociedad. Y en realidad todos estos eventos sociales nos tocan a todos, ¿no? Y a todas, de diferentes maneras, pero tenemos que reconstruir un poco la memoria a partir de escucharnos y de entender pues que no hay no hay cosas privadas, sino que lo privado es muy público también, pues, ¿no? No nos suceden las cosas solamente a nosotros, sino que somos resultado de cómo se estructura la sociedad. Entonces, vamos a entrarle ahora al siguiente testimonio acerca de ese día específico y las semanas antes. Bueno, las semanas antes o los meses antes, para mí hay cosas muy importantes. Por ejemplo, la marcha que encabezó el rector, donde todos íbamos tomados del brazo, no había politécnicos, no había universitarios, había estudiantes luchando. Y la solidaridad de la gente cuando caminábamos. Y ver al rector encabezar la marcha, que no hizo el del poli, ¿no? Fue emocionante. Luego, la marcha del silencio, donde pues yo había visto que era recurso de poetas, de escritores, de músicos, pero no en una marcha, ¿no? Y el silencio creo que fue un grito estruendoso. La marcha de mujeres, que era una organización de mujeres mexicanas, que había nacido muchos años atrás y que todavía por ahí funciona. Pues esos son como los tres elementos que yo destacaría durante este proceso. Yo formé parte de una brigada donde había dos mujeres y tres hombres. Ese día estábamos volanteando cerca de la Plaza de las Tres Culturas, con una esperanza, pero media arrugada la esperanza, de pensar que ya estaban en diálogo, ¿no? Pero sabiendo que el gobierno casi siempre trabaja a dos manos, ¿no? En una ofrece el diálogo y en otra está la represión. Entonces no nos la creíamos del todo, pero había una esperanza. Entramos al meeting, comenzó, y voy únicamente como a tocar puntitos porque si no nos amanecemos. Cuando alguien en el micrófono dice, no corran compañeros, es una provocación. Íbamos todos corriendo, claro, ¿no? Y el muchacho que iba junto a mí, cayó su cerebro hacia adelante y luego él como si quisiera alcanzarlo. Se quedó con la mano tendida. Yo sentí que me desmadejaba, pero vi que del otro lado también salían más militares. Porque hubo primero una bengala verde, luego una roja. De dos lados salieron militares y nos rodearon. Vi claramente hacia el balcón del edificio Chihuahua, cuando un hombre, obviamente militar por sus características, pero vestido de civil, alzó una pistola larga con silenciador y disparó a la multitud. Aullamos y corrimos. Al no tener para dónde correr, porque vimos caer a mucha gente, nos tiramos en el piso. Ahí, bueno, mencionaré tres cosas que pasaron. Un olor a gas penetrante. El ruido de la tanqueta cuando empezó a disparar al edificio Chihuahua. Yo pensando en mi hijo, pensando en que no le había escrito una carta para decirle por qué estaba ahí, que no lo abandonaba, que un montón de cosas que se vienen a la cabeza enloquece. Y de pronto oí silbar una bala y la sentí por mi cabeza. Entonces la confusión, no sabía si estaba muerta, si estaba viva, qué había pasado. El cerebro lo sentía todo sangoloteado y pensaba en el muchacho que había muerto cerca de mí. Y lo que pasó es que pasó por mi cabeza, por mi cabello, me quemó. No sé a qué distancia, yo no conozco de balas. Pero bueno, estuve en un tris de morir ahí. A un niño llorando, recuerdo un niño llorando, y que nadie fuimos a sacarlo de las balas, ¿no? todos estábamos tirados. Y un soldado lo recogió y se lo llevó. Vi los, cuando ya se fueron acercando los soldados al edificio Chihuahua, pusieron un tripié de la ametralladora cerca de una pierna mía y me quemaba. Y yo, no por estoica, sino por miedosa, no me moví. Comenzó a llover y eso fue un gran alivio. Cuando ya dieron el alto al fuego, iban unos militares con unos perros y un silbato. Y alto, alto, decían. Pero los soldados estaban metidos ya en la refriega. Ya no oían. Entonces tardaron, bueno, el tiempo es subjetivo, mucho tiempo en parar. Y dejaban de disparar uno, pero otros seguían. Entonces, que parara realmente pasó mucho tiempo. De ahí nos levantaron, párense hijos de la chingada, con la bayoneta calada. Y nos llevaron atrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, de donde habían estado disparando. Una iglesia que nunca se abrió, porque se estaba celebrando ahí una boda. Entraron los de, según cuentan ahora, los de el batallón Olimpia, y dijeron, cierran la puerta y no les va a pasar nada. Entonces el cura decía, aquí está celebrándose una, no sé cómo se llama, no, ni humillan, bueno, aquí se está celebrando una boda. Y le dijeron, pues acá se va a celebrar otra. Y te callas, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos por qué no abrían las puertas. Ahí estuvimos. Hubo mucha alegría de parte de muchas gentes que decían, hay que llamar a la brigada, hay que informar de esto que pasó. Digo, con mucho espíritu de lucha todavía ahí. Pero al rato, nosotros, mi marido y yo, nos pegamos a los muros de la iglesia, en un recodito. Ahí me dijo, esto no está acabado. Y efectivamente, de pronto vimos la bala trazadora que llegó a un edificio y enseguida las descargas. Entonces sí, la gente comenzó a llorar, mucha gente, a maldecir, a suplicar, a todo lo impensado que puedes decir en un momento de esos. Paraba la trazadora en otro, a otro edificio, y otra vez eso volvía. Esto duró varias horas. Supongo que de pasadas las 11 nos llevaron a Santiago Tlatelolco. Y ahí comenzó otra batalla. Yo entré al edificio del, y había, a mí me parecieron tumbas abiertas, y mi fantasía es, creo que nos van a aventar ahí, ¿no? Pero no, es que estaban remodelando. Luego se pararon hombres y mujeres, yo no me quería separar de mi marido, pero me llevaron afuera. Luego nos hicieron grandes filas, nos interrogaban, y yo dije dos cosas que me condenaron. Decir que era maestra de la Normal Superior, y decía que, cuando me preguntaron qué estaba haciendo en la plaza, estaba en el mitin para allá. Y fui a dar con las detenidas. De ahí nos llevaron a la dirección de investigación. ¿Está muy largo? En Tlaxcuaque, que decían que quien entraba ahí vivo no salía vivo. Vi torturar a un muchacho. Pasamos una noche en vela. De repente se presentó un hombre muy bien vestido, frío, pero elegante, muy elegante. Y nos dijo, señoras, las cárceles están llenas, así es que van a salir, pero ya tenemos sus datos. Váyanse con cuidado. A las 7 de la mañana salí de ahí y comprobé que había estado en esa dirección. Terrible. Ahí empezó otra etapa, buscar a mi marido, en una historia que ahora sabemos por muchas más voces. Buscar y no encontrar a la gente en ningún lado, ¿no? Tener la fantasía de que está desaparecido, de que está muerto. Fui a la morgue, fui al campo militar número uno, fui a todas las cárceles, ¿no? Empezando por Lecumberri. Una imagen que resuena todavía en mí es tocar con los nudillos con mucha fuerza y no hace el retumbo que yo quería, ¿no? Por fin abrieron una ventanita y me dijeron, aquí no hay nadie. Ante mi insistencia le dije, es mi marido, lo quiero mucho, necesito encontrarlo. Entonces me dijo, vaya al campo militar número uno. En el campo militar número uno, los soldados se hacían que no nos oían, tiesos. Por fin alguno decía, aquí no hay nadie. Volvía a hacer una estatua, ¿no? Entonces fueron varios días de búsqueda. Por fin una vez apareció en Santa Marta, Acatitla, en una lista. Al siguiente día ya no apareció y entonces mi angustia estaba más grande porque yo decía, ¿para dónde lo trasladaron? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué pasó? Volvió a aparecer y por fin a las semanas salió. Gracias a una persona de un ministerio público que un día dijo, yo me quedo porque tengo una fiesta. Y se quedó a sacar a todos los que en ese momento pasaron por sus manos, los sacó. Entonces él salió ya. Eso es. Bueno, pues aquí en Palabra Indómita vamos a escuchar una canción. Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. Estamos en Palabra Indómita transmitiendo este día un programa en el que estamos charlando como cada 15 días alrededor del poder y las violencias que pues vivimos en nuestra vida diaria, en la cotidianidad, y hoy dedicando un poco a la memoria, que es muy importante recordar pues de dónde venimos, para saber por qué estamos como estamos y también ver hacia dónde vamos. Siempre recordar es muy importante, y hoy estamos haciendo memoria de lo que sucedió hace 50 años alrededor del movimiento estudiantil, que no solo fue estudiantil porque también participó otros sectores de la sociedad y que tenían un contexto previo, como ya nos explicaron, con movimientos de trabajadores y de otra índole. Y bueno, hoy estamos aquí recuperando pues los testimonios, ¿no?, de lo que estaba sucediendo alrededor de ese movimiento. En el bloque anterior estábamos platicando sobre lo del 2 de octubre. Y bueno, ¿qué pasa después del 2 de octubre? ¿Cómo lo vivieron ustedes y lo que les generó a ustedes ese movimiento? Sí, pues sí, definitivamente cambió completamente mi forma de pensar, mi forma de vivir, ¿sí? Bueno, yo realmente tuve un vínculo por el que me escapé de la ceguera y de la cotidianeidad para llegar a la conciencia y a la lucha, y fue la música, ¿sí? Había en esas épocas el canto, lo que se llamaba la canción de protesta, estaba, pues era lo que se oía. Entonces realmente todas las letras eran muy muy importantes, muy ilustrativas. Era de todo Latinoamérica, sobre todo Argentina, Chile, Perú, desde luego de México. Entonces pues yo me incorporé a un pequeño grupo que hacíamos música latinoamericana y que tocábamos en diferentes partes. Tocamos en cárceles, en escuelas, en la calle, y pues a través de la música es como yo manifestaba mi sentir. Y entonces por eso esa canción de Mercedes Sosa de Si se calla el cantor es tan significativa para mí, ¿sí? Porque precisamente si se calla el cantor, pues calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Bueno, yo después del 2 de octubre, pues yo creo que fue como bien raro, ¿no? Porque no sé si a todos les pasó, no creo, pero en mi familia como que fue darle la vuelta a la hoja, ¿no? Así como que pues ya no pasó nada y a lo que sigue, ¿no? Entonces la vida siguió, como les platicaba, una de mis hermanas estaba pues muy muy muy metida en esto de las Olimpiadas, y yo creo que eso era lo que quería el gobierno en ese entonces, ¿no? Que todo se olvidara, se quedara atrás. Yo sé que no fue así con todos, ¿no? Porque pues muchos de ahí partieron para otro tipo de luchas, ¿no? Entonces, pero ese digamos esa forma de terminar con un movimiento pues fue fuerte, y darle como la vuelta para celebrar las Olimpiadas, que era lo que pretendía el gobierno de Díaz Ordaz, y que nada se interpusiera, ¿no?, en las Olimpiadas y siguiera la vida, ¿no? Entonces aquí en nuestra familia pues así fue, o sea, se dio paso a las Olimpiadas, como que nos enfrascamos en esto pues las competencias, y que mi hermana estaba ahí como juez en una alberca, y nosotros vivimos pues cerca, o sea, nos tocaba en ese tiempo, estábamos como muy cerca de un lugar en donde se celebraban un tipo de competencias, y entonces pues nos íbamos ahí a ver a los atletas, ¿no? Entonces ahí como que ya fue así como que diluyéndose, ¿no? Así poquito a poco, pero pero yo creo que por lo menos en mí no fue así de tajo terminar, ¿no? Yo creo que fue la semilla, ¿no? Para mí fue precisamente el despertar de esa conciencia, como comentaba aquí una de las compañeras. Y entonces para mí fue como eso de ir creando en mí un tipo de ideología de buscar, ¿no?, esos espacios de lucha. Yo terminé la secundaria y sí, pues así como era mi idea, entré a la Boca 6. Y lo primero que hice al entrar a Boca 6 fue buscar el comité de lucha, ¿no? Pero sorpresa, ya no había comité de lucha, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo, no? O sea, pues si era lo que yo quería. Entonces, existía el comité de lucha, pero pues ya no como así tan sí, ¿no? O sea, yo decía, ay, aquí ya vamos a salir a hacer la revolución, no sé, ¿no? O sea, mi cabeza. Entonces, el comité de lucha pues era solamente en la tarde, ya eran como dos ahí alumnos, tres, algunos medio fósiles, ¿no? Entonces, desilusión. Y en la mañana solo existía un grupito así de puros hombres, a pesar de que Boca 6 era pues de los dos sexos, ¿no? Era mixto. Incluso creo yo que habíamos más mujeres, porque pues era del área ciencias médico-biológicas. Y entonces había un grupito ahí que se decían los supermachos, ¿no? En alegoría a la revista de Rius, ¿no? Y pues ellos eran los únicos que andaban ahí medio que haciendo algunas cositas ahí políticas. Y pues me fui acercando con ellos, ¿no? Y pues ya cuando yo quise entrar me decían, no, pero es que como crees, es el grupo supermachos, ¿no? O sea, pues tú qué vas a hacer aquí si somos puros hombres, ¿no? Y yo, no, yo, o sea, yo quiero ser del comité de lucha, y si no es comité de lucha no me importa que sea el supermachos, ¿no? Entonces, bueno, ya. Total de que me aceptaron y yo estaba feliz, ¿no? Y entonces ya empezamos ahí a hacer algunas cositas, ¿no? Y y le cambiamos el nombre, ¿no? Después. Pero no fue así como muy muy equilibrado, ¿no? Pues ya ni me acuerdo cómo le cambiamos. Me acuerdo que le decían el grupo GIS, grupo pero creo que sí siguió siendo supermachos, porque era grupo independiente supermacho. Pero ya no, independiente. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pero y sí, siempre fui la única mujer, ¿no? O sea, después pues aquí me hizo recordar la compañera que también nosotros formamos un grupo, nos decía el del comité de lucha de la tarde, nos decía los artistillas, ¿no? Así. Entonces nos empezamos a involucrar en el canto de protesta, y solo había un compañero que tocaba la guitarra y todos los demás ahí cantábamos, y también nos íbamos a las prepas, a la escuela de enfermería del Poli, así algunas escuelas. Y también invitamos a varias pláticas. Yo no sé cómo hice, me moví para localizar a Fausto Trejo y lo llevé en unas dos o tres ocasiones a la vocacional. Y o sea, fue como eso, ¿no? Ya empezar yo a involucrarme en esto que yo quería, ¿no? Que ansiaba. Entonces, Después pues ya hubo por ahí un movimiento de, ya ni recuerdo de qué, donde también paramos la vocacional y los compañeros se fueron a hablar con el director y quedamos en que un día, al día siguiente iba a ser el paro, ¿no? Y nadie llegó temprano, yo era la única que había llegado temprano y yo solita ahí yo dije, ¿qué voy a hacer, no? Y no llegaban mis compañeros y me subí, o sea, hay unas, en los corredores hay como techitos. Yo no sé cómo le hice, me subí al techo. Y ahí empecé, agarré el micrófono y empecé a alborotar ahí. No, y me acuerdo mucho que había otro grupo así, opuesto, ¿no? Como estos grupos que existen, barnizados, pero que finalmente son porros. Y y había una señora ahí, no era una chava, era una señora, ya se veía señora y se enojó mucho, ¿no? Que cómo me habían permitido dejar subir ahí y que estuviera yo hablando, ¿no? Y se subió y me arrebató el micrófono, ¿no? Y ya después fueron llegando los demás compañeros del grupo y pues ya como que ya se niveló un poco ahí la cosa, pues estaba yo solita, pero, o sea, yo no sé de dónde saqué ese valor para subirme, ya empezar a hablar y decir, ¿no? Porque íbamos a parar la boca, ¿no? Y qué era, pues, lo que estábamos solicitando, ¿no? Y bueno, pues eso fueron así como mis pininos, ¿no? Con los que empecé yo después de esto. Bueno, yo quiero comentar de lo que dices, que lo que perdiste fue el miedo. Y ese es el principio de la lucha. Y es muy lindo. Bueno, entonces nosotros nos dedicamos 15 días a apapacharnos, a estar en nuestra casa, a estar con nuestro hijo y a sentirnos bien, hablar mucho de lo que habíamos vivido. Miguel salió con la cara hinchada y un ojo morado. Pero decía que se había caído de la litera. Y yo me hice que le creí, ¿no? Así quedó. Después de eso nos involucramos en varios procesos, como formar un sindicato independiente, trabajar en él mañana, tarde, noche. Y bueno, pues la lucha sigue. Yo siento que después del 2 de octubre hubo una gran desbandada, pero mucha gente se fue a las organizaciones políticas y muchos a guerrillas que ya existían o formaron guerrillas nuevas, ¿no? Es decir, que no se acabó ahí, ¿no? Claro, después del 2 de octubre hemos escuchado varias personas que dicen que pensaban que el pueblo se iba a levantar en armas, ¿no? Yo todo. Pensaba eso. Tú pensabas eso. Mucha gente pensaba eso, ¿no? Y sin embargo vino esta parte que nos hablaba la compañera, ¿no? Como de irse diluyendo, ¿no? Que yo creo que hemos sentido eso en varios momentos de la historia en México después, ¿no? O sea, no sé, Ayotzinapa, es tal la indignación que uno piensa que va a haber una respuesta mayor y no, se va diluyendo, ¿no? El 88, ¿no? El fraude electoral es tremendísimo. Sí, claro, mañana amanece la insurrección final y no pasa nada. Pero sin embargo, hay estas continuidades, ¿no? De la lucha. Unos años después pues vino el famoso 71, el halconazo también, ¿no? Que tal vez no fue tan, ¿cómo decirlo? Famoso, entre comillas, ¿no? Tal vez no hubo tantos muertos, pero que también fue una vez más un ejemplo de cómo el Estado reprime y cómo tal vez no hay la suficiente organización de este lado para responder a eso, ¿no? Eso yo quería preguntar, ¿hubo como respuesta organizada ante eso? ¿O fue cada quien sálvese quien pueda, como pueda, o se fue organizando poco después la respuesta ante esta represión? Yo creo que una respuesta organizada como tal no existió. Un desplegado de los intelectuales, que redactó un solo intelectual, que repartió un solo intelectual, pero bueno, era nombre de los intelectuales. Estar al pendiente de los presos políticos, 300, ¿no? Olvidar a las presas políticas, ¿no? Porque ellas eran presas nomás. Y eran cuatro. ¿No? Eran dos del movimiento y dos de una guerrilla anterior que estaban ahí y que creo que ellas ayudaron a sobrellevar la cárcel a las dos que entraron nuevas. Ellas tenían más claridad. Y yo creo que fue como de a poquito, ¿no? Cada quien encontrando un camino. Por ejemplo, los compañeros que salieron exiliados, aunque nunca les dieron ese título, ¿no? Dijeron cárcel o se van de México. Y ellos se fueron de México. Los que llegaron a París, pues se involucraron en ese estar luchando por los presos que quedaron, ¿no? Con los partidos organizados en París, por ejemplo. Con los chinistas, que hicieron un paro de los estibadores, de los que traían mercancía a México o recogían de México. Ese fue un trancazo fuerte, ¿no? Porque ellos habían hecho una carta en protesta pidiendo la libertad de los presos políticos. Y la gente de París les dijeron, eso no sirve, yo te la firmo, pero eso no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Pues acciones contundentes. Los chinistas propusieron esto. Los trotskistas, la toma de la embajada en México, ¿no? Entonces siguieron haciendo cosas, ¿no? Aún los que estaban fuera. Pues sí, eso es justamente seguir haciendo cosas, no detenerse. Aunque también hubo una parte de la sociedad que se detuvo, que dijo ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya aprendí, yo no me meto en más, ¿no? O sea, como que yo creo que el Estado hizo bien su trabajo, ¿no? O sea, sí fue una represión contundente y que sí dio la lección que quería Díaz Ordaz, pero no contaba con que existen y existirán y seguiremos existiendo las personas necias, ¿no? Y hablando de necios, en el buen sentido de la palabra necios, vamos a escuchar esta rola de el supernecio José de Molina, que murió como vivió, ¿no? Esta rola que se llama Ayeres, aquí en Palabra Indómita. Se admiren, porque me admiren tampoco. Canto porque es necesario comunicarnos un poco. Como el sudor que me corre al cantar estas canciones, así ha corrido la sangre por plazas y callejones. Sangre de jóvenes puros, de ancianos y de mujeres, sangre que clama venganza, sangre de tantos ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer comprero Acapulco, ayer más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer comprero Acapulco, ayer más ayeres. Thank you. imaginación se asemeja a un bravo toro de lidia con su rabiosa embestida pisotea tanta perfidia. Rompe la santa escritura bramando sobre la historia, preguntando a los que saben cómo es que existe la gloria. Atardeceres lluviosos, ocasos y amaneceres, como quisiera cantarles olvidando mis ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Sombrero Acapulco, ayer, ayer, más ayer. Ayer es de Tlatelolco y del 10 de junio ayer. Ayer Sombrero Acapulco, ayer, ayer, más ayer. Ayer es, ayer. Regresamos a Palabra Indómita. Al estar escuchando las voces de las compañeras que aquí nos acompañan, recuerdo mucho una anécdota que contaba mi madre, que por allá de 1975, a mediados de los 70, ella entró a estudiar al CCH, porque pues en esta, como en esta válvula de tratar de democratizar la UNAM después del 68, pues se crean los SHs y este fue, digamos, de los logros del movimiento. Entonces mucha gente que participó ahí, muchos que eran activistas, etcétera, pues se empezaron a desempeñar como profesores, y a ella le tocó que le diera clases la Tita, ¿no?, que era súper conocida. Entonces era una persona que ella me cuenta que imponía cada vez que empezaba a dar su clase y les dejaba al leer cosas diferentes, ¿no? Ella, además de que el plan de estudios del CCH fue como un plan de estudios diferente, con una concepción pedagógica distinta, entonces les dejaba leer cosas diferentes y todos empezaron a leer mucha literatura latinoamericana, empezaron a leer otras lecturas de historia. Entonces ella, para ella fue como empezar a conocer una historia, otra historia de México, y entonces justo esas es como las semillas que no murieron y que empezaron a regarse por un montón de gente. Y por otra parte recuerdo mucho una anécdota que me contó mi abuelito, que él era albañil y que en algún momento querían protestar por alguna cosa que les había sucedido injusta, entonces fueron, se pararon enfrente de Palacio Nacional y les echaron a la policía. Y cuando llegó la policía los dispersó, los golpeó con las macanas, no les disparó, nada más los golpearon, pero les decían, si ustedes regresan a manifestarse va a suceder lo que les pasó a los estudiantes en el 2 de octubre. Entonces, el 2 de octubre también fue usado como una amenaza, ¿no? Te va a pasar lo mismo que a ellos. Te voy a matar. Te voy a desaparecer. Te voy a encarcelar. Este tema de los presos políticos también es algo que surge, ¿no? Que no se había visto con tanta fuerza. En México nunca habíamos tenido tantísimos presos políticos como en ese momento. Bueno, yo quiero comentar que como estaba tan metida en el movimiento de 24 horas, no tomaba en cuenta que estaba pasando en otra parte de México los preparativos para la Olimpia. cuando se da la Olimpiada, a mí se me hacía un sinsentido estar en la Olimpiada y no recordar a los muertos. Y de la Olimpiada quiero recordar dos cosas. Un silbido de alguien que le mentó la madre al presidente cerca del micrófono y que se oyó, no alcanzaron a cambiarle y se oyó en todo el país. Y las panteras negras que hicieron su presente y levantaron su guante negro, ¿no? Creo que se llevaron una buena reprimenda. No sé exactamente en qué consistió el castigo, pero eso me llena, ¿no? Hubo dos manifestaciones ahí muy importantes. Hace apenas 15 días pude ver el primer documental de las Olimpiadas. Y es eso porque una amiga mía, su papá había tomado las fotografías. Si no, no hubiera ido. Entonces hubo un rechazo también a esa otra parte que pasaba en México, ¿no? Quiero contar una cosa que no sé si sea exactamente cierta o es una leyenda urbana. Cuando el desagravio a la bandera que acarrearon burócratas, salieron los, esto sí es cierto, se abrieron las puertas de palacio y salieron las tanquetas. Y todo el mundo se dispersó. Hubo algunos que se ponían enfrente del tanque a tratar de pararlo, pero había dos o tres amigos que los jalaban, ¿no? Se los llevaban. Pero dicen que un albañil se quitó la chamarra y empezó a torearlos. No sé si sea cierto, pero es muy linda. Sí, y a veces no importa tanto si es cierto, ¿no? Lo importante es que se cuenten, ¿no? De los presos políticos, sí existían. Y había muchísimos, y ha habido a lo largo de la historia muchos, ¿no? O sea, recordemos a los anarquistas que estuvieron presos en Santiago Tlatelolco, justamente, y que estuvieron también presos en San Juan de Ulúa, que los mandaban a cárceles que eran pues para presos comunes y en las, y los más de lo que serían ahora las de alta seguridad, allá los mandaban. Estamos hablando del Porfiriato y todo esto, ¿no? Lo que sí es que ahí se empieza a hacer más visible esta palabra, se hace más del común, y que vienen desgraciadamente de la mano presos políticos y los desaparecidos, ¿no? Que eso también, cuántas personas, tanto de las guerrillas anteriores que estaban, o sea, Jaramillo, se me fue el nombre, lo que vean, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas también, o sea, que pues hay familias enteras que crecieron en el campo militar que eran desaparecidas de sus, del resto de sus familias, o sea, entre ellos se seguían viendo madres, hijos, maridos, pero el resto de las familias no sabía nada, y lo sacan años después, ¿no? O los famosos vuelos de la muerte, que también se conocen más los de Argentina, pero pues que aquí las playas de Acapulco pues también se llenaban de cadáveres, ¿no? Todo esto viene en los 70s, la Guerra Sucia. Y cómo es muy loco cómo se voltea a ver todos los procesos en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil. Y en México, o sea, México se vuelve un país súper solidario. Bueno, ya era, tenemos larga historia de esta solidaridad que es de los pueblos y también la institucional cuando pasan cosas fuera, ¿no? Entonces, México, por un lado, abría la puerta a los torturados, a los perseguidos de todos estos países latinoamericanos y después los centroamericanos, mientras aquí continuaba con una guerra constante, una sistemática arrasamiento de pueblos enteros en Guerrero, en Oaxaca, en el norte, que también se niega mucho. Justamente, hay mucha gente que no sabe que la Liga 23 de septiembre surge justamente por el asalto a Madera en Chihuahua, ¿no? Luego dicen, no, en el norte no pasa nada, no, hombre, en el norte había guerrillas y muy, muy fuertes. Aquí dos de las compañeras nos cuentan cómo subliman y participan a través de la música, ¿no? Que es algo súper importante, y también hubo como movimientos muy, muy grandes de teatreros, ¿no? De todo esto. ¿qué pasa? ¿Por qué se va más hacia afuera la solidaridad? ¿Por qué? Eso siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué es más fácil ser solidario con lo que pasa afuera a ver lo que nos está pasando aquí, ¿no? O sea, insisto, Centroamérica, Sudamérica, todos estos procesos, y aquí había una guerra sucia que hasta hace muy poco tiempo se empezó a hablar de ella, ¿no? O otra cosa que siempre me gusta recordar es las radios, pasaban radios, transmisores que venían de la RDA, que venían de Palestina, que venían de otros lados, llegaban aquí a México y se iban a El Salvador, se iban a Nicaragua, se iban a Bolivia, a Chile, y nunca ninguno de los valientes compañeros y compañeras que pasaban esos transmisores jamás se les ocurrió dejar uno aquí, ¿no? Y echarlo a volar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué volteábamos a ver para afuera y ya no se veía tanto para acá, para adentro? Pero antes, lo que pasa es que tocaste muchos temas. Yo creo que ahorita pasamos ahí, pero yo sí quiero recalcar una cosa, ¿no? Que es esto que hablabas primero de las cárceles, ¿no? Las cárceles son muy interesantes. Ahora, como que se dice mucho que las cárceles son las escuelas del crimen, que en las cárceles la gente que está ahorita, pues aprende a delinquir. Pero también hay que ver como el otro lado, contaba Fausto toda su labor de maestro adentro de las cárceles, ¿no? Como también adentro de las cárceles seguían colaborando, seguían enseñando a la gente, despertando, politizando a los mismos presos, ¿no? Entonces creo que hay como pues una labor muy interesante también. Y este segundo tema que tocas, ¿no? Creo que ahorita está como muy interesante como revisar esta cuestión que abriste, pero lo que sucedió mucho en Argentina, por ejemplo, es que los exiliados que tuvieron la posibilidad pues de venir tanto a México como a Europa, como a otros lugares, eran miembros de una clase social alta, como que las clases más bajas que también estaban luchando no tuvieron nunca la posibilidad de salir del país. Y cómo había una desconexión, porque por una parte estaban todos estos exiliados políticos que tenían como una lucha muy, hasta cierto punto, no me gusta la palabra, pero manipulada igual por todas las corrientes, digamos, políticas de izquierda, pero al mismo tiempo pues había una represión contra los pueblos indios, ¿no? Que de repente no se tomaba tan en cuenta. Lo que pasó aquí en México es bien interesante, porque de repente estos grupos folclóricos tocaban folclor andino, peruano, argentino, venezolano, pero no el mexicano, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión como que es transversal, que tiene que ver con la clase social, y que también en qué momento o cómo estaban separadas como las luchas que tenían que ver con los pueblos y las luchas que tenían que ver con de repente las ideologías más de izquierda, que digo, es como un análisis interesante. Pero regresando como a este tema que abrías, no sé si alguien quiere comentar. Otra vez, ¿cuál era el tema? Perdón, porque ya ahora yo planteé muchas cosas. Está esta cuestión de la solidaridad, lo que pasa dentro, el tema de la educación, los profesores, Fausto, Tita, etcétera, y el tema de cómo se continúan las luchas. Bueno, yo sí quisiera como que darle un seguimiento más cronológico, ¿no? Yo no viví tampoco el 71, porque cuando yo entré a la vocacional fue hasta el 72. Entonces, cuando yo entré a la boca, pues igual ya había pasado lo del halconazo, ¿no? Pero bueno, ya pues toda mis estudios en la vocacional fueron como dentro de la participación de este grupo dentro de la misma boca. Nos tocó también vivir algunos momentos de agresión por parte de los porros, ¿no? Cuando la vocacional todavía estaba en el casco. Después nos pasaron a otro edificio ya más lejano. Y pues ya estaba sola la boca 6, porque antes compartíamos edificios con la boca 3 y la 6 allá en el casco de Santo Tomás, que fue cuando vivimos esto de los porros. Ya cuando la Boca 6 se cambió de edificio, ya más lejos, pues ya más cerca de Cuitláhuac y Avenida Jardín, pues ya estábamos como muy retirados, ¿no?, de todo el casco de Santo Tomás. Y ahí como que ya también se fue un poco pues apagando, ¿no?, todo esto de los del grupo en donde yo participaba. Yo creo que en parte porque todos estos compañeros que habían formado parte del grupo inicial pues ya habían pasado a la escuela superior, ¿no? Entonces pues ya éramos prácticamente quedaba yo nada más y algunos otros compañeros que se fueron sumando después, pero pues ya como que ya no era lo mismo, ¿no? Entonces yo recuerdo que ahí en los últimos años de Boca como que ya empezaron a moverse otro tipo de cosas, de empezar más bien como que había compañeros que ya estaban fuera de la vocacional, pero que ya habían empezado a participar en otro tipo de luchas que ya eran más clandestinas, ¿no? Entonces, pues empezaron como ahí a tratar de formar como grupos de estudio, ¿no? Como células, ¿no? Entonces, pues empezaron allí algunos a participar de los que ya habían salido y otros pues nos empezaron a involucrar en esto, sobre todo con la Liga 23 de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y ahí pues empezamos a formar parte de una célula muy muy, pues como todo esto era muy clandestino y muy pues cerrado, ¿no?, y alejado, porque pues no sabíamos cuántas células más había ni quiénes participaban. Todos los que estábamos ahí pues éramos, pues no conocíamos los nombres, ¿no? Y y pues ya después ya entré yo a la escuela, terminé la vocacional, entré a la escuela superior y pues bueno, ya me empecé yo a dar cuenta de que había personas que yo conocía muy cercanas y que también participaban, ¿no?, en la Liga 23 de septiembre. Y después yo pues ya empecé a ver que había algunos los agarraron, los encarcelaron, ¿no?, sufrieron tortura todavía en Lecumberri. Y a mí me tocó un compañero que fue de la Boca, que ya estaba él en la superior y lo llevaron a Lecumberri y empezamos a buscar cómo ayudarlo para salir, ¿no? Después yo quería ir a visitarlo, él nos mandó un mensaje para decirnos que no lo visitáramos porque cuando iba alguna mujer a visitarlo, los policías o los celadores le exigían que les dejaran pues que pudieran ellos hacer lo que quisieran con las chavas que los visitaban, ¿no? Entonces, como él no aceptaba, pues eran golpizas, ¿no? Él salió, no estuvo mucho tiempo en Lecumberri, salió un poco tiempo después, no recuerdo cuánto tiempo estuvo, pero pues sí, ya después nos contó que lo habían torturado, que le ponían toques eléctricos en los testículos. Él quedó pues mal, ¿no?, de un testículo. Ya pues después él se fue alejando ya mucho de todo esto, ¿no? Ya no quiso saber nada. Después quedamos unos cuantos dentro de la seguía yo participando, pero pues ya después Yo dejé de participar porque pues ya estaba yo embarazada de mi primer hijo y pues ya dejé, ¿no? Ya no quise seguir participando. Ya después me enteré de otras personas que estuvieron presas, otros que andaban, como decía mi papá, salto de mata. Y pues ya algunos que desaparecieron, ¿no? O sea, incluso gente muy muy cercana a mí. Y bueno, pues yo creo que todo esto que yo viví y que yo no puedo decir que yo haya olvidado o que con haber dejado de participar en esa célula haya perdido mis ideales, yo creo que de alguna manera todo como que sigue vivo y siempre sigues pues tratando de hacer cosas, ¿no? A lo mejor no tan directas, ¿no? De tomar el fusil y ya, ¿no? Aunque pues esa era la idea, ¿no? En ese entonces. Entonces yo creo, yo hablo más o menos por ahí del, de los 70, del 75 más o menos, no, antes del 75, sí, como 73, 75, ¿no? Entonces sí, pues fue dentro de lo que fue lo que llaman, o sea, se conoce como la guerra sucia, ¿no? Que fue muchos compañeros desaparecidos, muertos, encarcelados. Ya después recuerdo que vino una amnistía y creo que salieron varios de la cárcel, ¿no? Pero pues yo creo que sí fue un... O sea, que me marcó, pues, ¿no?, el 68. Bueno, yo creo que si el gobierno daba cabida a exiliados, reprimía también a los de adentro, ¿no? Había un chiste que decía que era un gobierno lobable, ¿no?, que apretaba a los de adentro y quedaba bien con los de afuera, ¿no? Eso también es jugar a dos manos frente al mundo. Era el gobierno que abría las puertas a todo aquel que era perseguido político. Pero hacia adentro él perseguía. Y reiterar nada más que la lucha sigue. Bueno, sí, el 68 fue un movimiento mundial realmente. Entonces, creo que lo importante, lo que yo considero que es importante del 68 es la toma de conciencia, que abarca todos los aspectos de la revolución. No nada más el político, porque está también el educacional, por ejemplo, está también todo lo que vino alrededor del psicoanálisis, alrededor del feminismo. O sea, fue muy importante mundialmente. Sí, yo me acuerdo en el 68 cuando el comité de huelga aquí exigía algo y que había pancartas que decía tanques fuera de Checoslovaquia. Y entonces yo en mi ceguera de entonces decía, ¿y qué carajos tiene que ver aquí Checoslovaquia, no? O sea, todavía no entendía la universalidad de la lucha. Sí, a todos los seres y a todos los pueblos y a todos los rincones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está viviendo ahorita, creo que ahorita estamos en un gran momento, ¿sí? Estamos en un gran momento porque ya no estamos partiendo de cero, ya hay mucha conciencia en México, ¿sí? Ya la gente quiere un cambio, y no me estoy refiriendo al aspecto político nada más. La gente está ya, las mujeres de ahora ya no somos las, bueno, ya no son las mujeres que éramos antes, ¿no? Entonces, pues sí, es muy feliz de haber vivido el 68 y de que todo ya hasta la fecha sigan siendo como ondas expansivas, porque quienes vivimos esa revolución, esos cambios, a donde quiera que nos paramos, expandimos en alguna forma nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ver el mundo y querer el cambio. Bueno, pues agradecemos su presencia y sus testimonios el día de hoy, dedicado un poco a recordar desde distintos contextos una fecha que, si bien se ha convertido también en una cosa medio de dinero y hace dinero el gobierno, también a veces los que luchan hacen dinero con eso. Nosotros quisimos hacer una reflexión más cercana en cuanto a cómo se vivió desde distintas personas sus propias historias, pero también cómo esas historias se reflejan en la actualidad y, bueno, cómo está, ya decían, el mundo de hoy, pues tiene que ver con cómo estaba antes, ¿no? Y entonces significa que hay cosas por resolver y significa que, pues, hay personas que también siguen intentando cambiarlas para que no se siga viviendo del mismo modelo, de la misma manera. Damos gracias a la banda que escucha este programa Radio en Guerrero con Xochitlahuaca. Saludos a Radio Ñontá, La Palabra del Agua, a 99.1 Frecuencia Libre, y a La Que Huelga aquí en la Ciudad Monstruo. Nos escuchamos hasta la próxima. ¿Quieren decir algo más? Bueno, adiós. Thank you.